Eres Señor, mi amigo, cuando veo tu amor eterno, siento encogerse mi alma, soy tan pequeño. No te importan mis obras, no te alejas si yo estoy lejos. Me amas aunque no te ame, no impone. Todo, pero es tan poco lo que tengo, pobre y tibio amor que busca dueño. Pero a pesar de todo, tú lo aceptas con gran afecto y haces de ti mi amor un amor nuevo. Como el oro.